La Tribu 88.7 FM encendida. Seguimos en tiempo compartido, estamos en vivo hasta la medianoche y estamos entrando de lleno a lo que es el homenaje argentino a Syd Barrett, miembro fundador de Pink Floyd, este diamante loco, padre de la psicodelia, el que le puso el nombre a la banda y que después se marchó, lo marcharon. La verdad es que este muchacho tenía una personalidad un poco inestable. La experimentación intensa con ácido lisérgico no ayudó a su psiquis. Y en determinado momento se recluyó en la casa de su madre durante muchos años. Siguió grabando. De hecho, este es un tema de su carrera solista. El Gnomo, interpretado por Humpback, o Humpback, el jorobado, así se llama esta banda, que es, forma parte, de, como decía, del homenaje argentino a Syd Barrett, un disco doble que se grabó durante varios años, tuvo como 7 años de producción, salió hace poquitos días, digamos, a principios de enero, lo subieron a las plataformas digitales, esto se puede descargar gratuitamente desde homenajeargentinosidbarrett.bandcamp.com, así todo junto. Y es una iniciativa de la gente de Pro Noise Studio. Básicamente se juntaron entre amigos que fanáticos del, vamos a decirlo, de mi Pink Floyd favorito, y creo que ellos coinciden en esto, entonces bueno, quisieron rendirle homenaje. Vamos a escuchar también a otra banda, vamos a escuchar de este mismo homenaje, que se llama Olfa Monocorde, y el tema es Apples and Oranges. Naranjas y manzanas, o manzanas y naranjas, de Alfa Meocorde, el tema de que forma parte de este disco Homenaje Argentino a Syd Barrett, volumen 1. Got a flip top, pocket cigarettes in a pocket, feeling good at the top, shopping in shop shoes, walking in the sunshine time, feeling very cool. All the butchers and the bakers in the supermarket stores, getting everything she wants from the supermarket store. She drips up sweetly to meet the people. She's on time again. And then I catch her by the eye, then I stop and have to think, what a funny thing to do, cause I'm feeling very bad. Olfa Meocorde, lo que sonaba, Apples and Oranges, manzanas y naranjas, este tributo argentino a Syd Barrett. Iniciativa principalmente de Miguel Piermarini, músico de Los Ácidos, la banda psicodélica que ya sonó en este programa en alguna ocasión. Y vamos a decir algunos nombres de este tributo que pueden descargar gratuitamente desde Bandcamp. Lucas Gunner, Objeto A, Jampa que ya sonó, Mansión Manija, Martín Micenta, Implosión, con una versión de Astronomy Domain, que es lo que estamos escuchando de fondo, el tema con el que abre el primer álbum de Pink Floyd, The Piper at the Gates of Dawn, mi álbum favorito de Pink Floyd, ya lo dije. Y Refi, también hay un disco 2, del cual no vamos a escuchar ningún tema ahora, pero que tiene artistas como Entidad Animada, Damián Vizgarra, Gonzalo Aguerrido, un amigo acá de la casa, Pablo Kranz haciendo un homenaje a Syd Barrett pero cantando en francés, como es el estilo de este crooner y periodista. Y ¿qué más? Tormentas Solares, De Rayos, Lizergit Asik Diametin Orchestra, la pituá, con todo bien la psicodelia. Hay temas muy largos, hay otros no tanto, y vamos a escuchar, para cerrar este breve informe del homenaje argentino a Syd Barrett, que como ya dije lo pueden buscar en Bandcamp y descargarlo, solo buscan en YouTube y lo escuchan full álbum. Pero ahora vamos a escuchar una versión que creo que es la única, si no me equivoco. Mencioné recién que Pablo Kranz grabó una versión en francés. Esta es la única versión grabada en castellano de un tema de Syd Barrett. Son los amigos de las Bodas Químicas, a quienes mandamos un saludo. Y grabaron Tía Gigolo, Aunt Gigolo, del primer álbum solista de Syd Barrett, el álbum Barrett del año 1970, en esta versión en la voz del amigo José Lavallén, que lo canta así. Una tía gigoló, Las bodas químicas en el homenaje argentino a Syd Barrett, Tía Gigoló. Y seguimos en vivo hasta la medianoche. Llamó Daniel de Villa Crespo, se llevó un par de entradas para ver a Iván Amer el domingo 11 en La Tangente. Recuerden que el lunes es feriado de carnaval, así que aprovechen para ir a ver a Iván Amer junto al Gato Urbanski y con la apertura de Luby Torres. Así que Daniel, bueno, te llevaste dos tickets cortesía de Iván Amer, Cristian Estrella y de este programa, por supuesto, Tiempo Compartido, que comparte shows también. Y bueno, como estábamos recién escuchando el tributo argentino a Syd Barrett, me quedé con ganas, tenía ahí en batea un temita que no había sonado antes, que es como una especie de bonus track, podemos llamarlo así, que es el tributo que grabó hace unos años Sergio Rodman y amigos a Jeffrey Lee Pierce, el cantante de The Gun Club, un álbum que también lo pueden buscar así en elfuegodelamor.bandcamp, porque así se llama el álbum, El Fuego del Amor. Sergio Rodman y amigos, y escuchar unas hermosas canciones de este delirante de Jeffrey Lee Pierce, ya fallecido debido a sus excesos de estrella de rock hace varios años, pero antes de que él pasara a otro plano del universo, Rodman tuvo tiempo de grabarle este tributo. Entonces vamos a escuchar un tema que se llama Lucky Jim, que lo canta Rodman junto a Mimi Maura. Nothing to be traded. The Soviets beside the choir run back to the frighter. The terrace of the Rex Hotel is closed by the waiter. The smoking decks are starting up for life's own enhancing. Nobody goes to war since there's none to go to. We just sit around in cafe bars. We sit waiting for you. Oh, Era la voz de Mimi Maura la que se iba junto con Sergio Rodman y amigos en este tributo a Jeffrey Lee Pierce y The Gun Club, que grabaron hace algunos años. Lo pueden buscar como 15 canciones de Jeffrey Lee Pierce y The Gun Club por Sergio Rodman y amigos. Nos vamos acercando a la última pausa de este programa, pero tenemos mucho contenido todavía hasta la medianoche. Falta hablar de los 40 años de Joy Division, un pequeño informe, y vamos a escuchar lo nuevo de Holly Cook, una de mis cantantes de reggae preferidas de la actualidad. Les tiro una pista. El apellido Cook es por Paul Cook, el baterista de los Sex Pistols. Es la hija del baterista de los Sex Pistols, que acaba de publicar su tercer... Pero acaba de publicar, digo, este fin de semana, acaba de salir su tercer álbum solista, y lo vamos a estar escuchando también antes de la medianoche. Pero con estos minutos que quedan antes de irnos a la pausa, vamos a escuchar un tema de Julián Desbat, de los rusos hijos de puta, así como suena, pero en su faceta romántica, porque acaba de sacar su... Bueno, acaba no, hace un par de meses ya. De hecho, vino a presentarlo a la parte de atrás. Me refiero a el ruso Julián Desbat y su tema Dragón de Alto Vuelo, de su álbum Culebrón. Encendida. Frecuencia modulada estereofónica. La tribu. La tribu. Sin aire. No.